Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Burzaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo lunes, bienvenidos a otro cimbronazo. Hola Camilo, hola Martina, ¿cómo están? Buenas, muy bien, buen lunes, ¿cómo andan? Muy buenas noches, queridos oyentes, hoy estamos con otro cimbronazo, otro sacudón de sentidos. Así es, arrancando otra nueva semana, otro nuevo programa y otro tema para pensar, estirar, debatir y transformar. Y pasar el tiempo. Claro, más que nada, ¿no? No sé si tengo tiempo igual. Y pasa que el tiempo se lo hace uno también, ¿no? No, yo no lo tengo. Eso se tiene o no se tiene, punto. Mira, Cami, tiempo al tiempo. El tiempo se ejerce. Ah, no, eso no era. El tiempo no para. Pará, pelado. No pares nunca más. Bien, creo que estamos perdiendo la sutileza. Estamos perdiendo el tiempo. Sí, bueno, evidentemente me parece que el tema de hoy es el tiempo. Claramente, hoy hemos publicado en Facebook, ya ha habido repercusiones. Ah, en verdad, hoy no era secreto. Repercution. Hoy no tenemos ningún secreto, nos pusimos transparentes y mostramos que vamos a hablar del tiempo. Y la verdad es que debe ser un tema bastante, ¿cómo se dice? No tabú, porque ha salido así a flor de piel. Pido tiempo antes. Como siempre, nos estamos olvidando de algo muy importante. Hola, gracias, Luciana, por estar de aquel lado. Acá está la nuestra operadora, Luciana Franco, es un hombre. Que la tenemos del otro lado del vidrio y que sin ella no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Volviendo al tiempo, porque viste, hay que organizarnos bien el tiempo porque es una cuestión de tiempo, para no quedarnos bueno, sin él. Bueno, vamos a dejar la redundancia un rato, sí, por favor. No, no, la palabra también, ¿no? Lo podríamos poner en palabras que nos gustan, porque parece que tiene bastante resonancia. Bueno, queremos agradecerles a los oyentes que estuvieron haciendo la tarea y nos anduvieron haciendo sus aportes en cuanto a temitas musicales, textos, que ya les vamos a ir contando. Pero por lo pronto, que nos compartió una reflexión extensa. Sí, ya vamos a leer ahí, el Pichi nos ha deleitado, ¿no? Muy bien. Aguanta el Pichi. Yo tengo para contarles un anuncio, porque vieron que siempre hay algún que otro. Es contarles sobre un mini emprendimiento de viejos amigos que hacen. Ellos se juntaron y están apasionados por una golosina catamarqueña. Y se han puesto un mini emprendimiento de nueces confitadas. Increíble. Esperemos, yo igual quería, antes de, no lo discutimos anteriormente en el programa, pero yo espero que nos estén escuchando, porque si no les vuelvo a difundir nada. Nos están escuchando y nos dijeron que la publicidad a lo mejor viene paga con un poco de nueces confitadas. Vamos, mínimo, porque si no me resulta redituable. Bueno, y les quiero contar que son nueces con dulce de leche bañadas en fondant. Una cuestión muy rica. Y si quieren hacer pedidos, ellos, por como es un mini emprendimiento, están trabajando con gente. El emprendimiento está en Capital Federal. Claro, ahí tenemos el segundo impedimento, ¿no? Pero si ustedes les mandan un mail a el emprendimiento, nunca dije el nombre, chicos. Ah. Se llama No es lo que parece todo junto. Con B alta. Ustedes pueden darles un me gusta en su Facebook, que se llama No es lo que parece. O mandarles un mail para pedirle esta delicia a nuezloqueparece@gmail.com. Así que, bueno, no tienen solucionado todavía el envío a La Plata, pero tienen muy buena onda, así que si se comunican con ellos pueden solucionar el temita del transporte y la llegada de las nueces. Ahora en Facebook vamos a publicar el su Facebook para que los puedan encontrar y cuando llegue nuestra paga les podremos contar si están tan ricas. Igual ya nos han dicho que están muy buenas, así que las estaremos esperando. Sí, igual yo todavía no lo creo, así que... El Umi es un descreído social. Empirismo se llama. Pero bueno, sí. Otro día hablaremos de esto. ¿Algún anuncio más? Ningún anuncio propaganda? Más. Ah, yo hoy me crucé momento. Con un viejo amigo de allá, de nuestro pueblo. Bueno, de mi pueblo en realidad, no es el de Camila, pero está ahí cerquita. Winganco, allá por la cordillera del Neuquén. Y me enteré que el muchacho este tiene un emprendimiento de quesos y fiambres acá en la ciudad que se llama justamente Winganco. Hagámosle propaganda porque... Nos pueden pagar. Sí, pasa que... Porque la picada garpa. Era por allá por la zona de 47 y 17. El señor está ahí con muchas pilas, con su compañera, así, laburando de forma autogestiva, supongo. Sí. Y con bueno, todas las pilas. Y por cuestiones de tiempo, justamente hoy lo vamos a nombrar hasta cansarnos. Vamos a... Después de presentar nuestro tema, vamos a ir a un corte musical. Y enseguida volvemos. Claro, estamos en otro cimbronazo, empezando la semana y terminando nuestro lunes. Vayan escribiendo en Facebook, aparezcan, háganse escuchar o leer, y sean viejos. El tempo, curioso elemento, el tempo. El tempo coño dura cuánto dura un macho lo trae. Un coño dura cuánto dura un coño lo trae. Y tempo dura cuánto dura el tempo. Murió de lento el tempo. Y tempo sopla cuánto sopla el lento lo trae. Y tempo vaya cuánto vaya el cane. Si tempo rita se sustrae el lento. Murió de lento el tempo. Eso dura lo que dura un beso. Un macho dura cuánto dura un macho amor. Sueño dura lo que dura un sueño. Lo que dura un coño. El tiempo dura lo que dura el tiempo. El tiempo dura cuanto dura el tempo. Curioso elemento el tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo ladra cuando ladra el perro. El tiempo calla cuando falla el cane. El tiempo ríe si me está riendo. Céntico me pasa. Curioso elemento el tiempo. Céntico me pasa. Curioso elemento. Tiempo nunca quieres dar. Dios elemento el tiempo. Entonces con el tiempo vas a fracasar. Te digo Dios elemento el tiempo. Siente cómo pasa. Dios elemento el tiempo. Se compra y se vende y nunca se llega a casa. Dios tiene su propio mundo. Para el odio y para el amor el. Hay tiempo más que suficiente para descubrir las intenciones de la gente. Dios. Hay tiempo para vivir, para enfermar y para morir. ¿Qué pasa que no lo estás aprovechando? El tiempo que te pertenece ya se está acabando. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Fue la primera transmisión nuestra, fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Volvemos en otro pedacito de programa de otro cimbronazo y estábamos escuchando a Jarabe de Palo, ¿no? Que nos ayuda también a definir y a explayarnos sobre este personaje, esta palabra definible, indefinible, que algunos dicen que existe, otros afirman de que no existe. Si usted lo quiere saber, quédese hasta el final, desvélese hasta las 12 de la noche. Y también les vamos a pedir que nos ayuden a construir este otro cimbronazo y les vamos a contar la consigna de hoy sobre el tema, que siempre hay una. Y sí, ya, igual, ya con la misma sola palabra, ya han salido bastantes comentarios, parece que la palabra en sí es una consigna. Pero vamos, nosotros igual nos esforzamos un poco más, pensamos que no era ya una consigna y tiramos una más. Entonces, la consigna va. Y dice, ¿qué haces en esos sanguchitos de tiempos que te quedan? En ese entre cursar e ir a ensayar, entre almorzar e ir a que te abran los negocios, etcétera, etcétera. ¿Qué haces en los sanguchitos? Por ejemplo, ese ratito que te queda, que se le dice tiempo muerto, ¿no? Que cuando estás esperando el colectivo. Yo creo que la mayor parte de los manijas, no sé si en el colectivo, pero con otros sanguchitos más caseros, se meten a Facebook. Sí. Acá la operadora dice que se pega una siesta. Se pega una siesta en eso. Ah, de 15 minutitos que renuevan. Mi viejo hacía lo mismo. Yo nunca me pude dormir en 15 minutos. Tengo una amiga que también, que la tengo cerca siempre a mi amiga, que tiene una capacidad para unas siestas, ¿viste? De esas reparadoras, pero siestas de madrugada. ¿Viste que a las 2 de la mañana de repente la perdés en la fiesta y es que se fue a atorrar 15 minutos? Bueno, las fiestas son... hay siestas necesarias en las fiestas, pero... No, pero yo no puedo volver. Me tengo que hacer cargo de esta situación. Yo suelo dormirme 15 minutitos antes de salir. Me revivan y me hacen enfiestarme hasta el final. Hasta abajo. Bueno, sí, pero en realidad en los sanguchitos de tiempo, por ejemplo, claramente yo soy la feuquera número uno. Sí, otra gente en los sanguchitos pela el tejido. saca social. Dos agujas, las lanas y se pone a hacer una bufanda, unas polainas. Está llegando al estudio el hongo Estebani. La hongo, por favor, no me la degeneren. Bueno. Le hongo Estebani. Bueno, y sin más lejos, les dimos varias ayudas para la consigna. Así que cuéntenos por Facebook a Otro Cimbronazo. ¿Qué haces en esos sanguchitos de tiempo? Si no le diste me gusta, dale me gusta a la página. Y mira, la verdad es que ya tenemos algunos oyentes que han estado muy activos. Y hay un oyente que la verdad me está costando leer el nombre porque es Colomichico Parque Arqueológico, Sitio Arqueológico, que dice que sacudón en tiempo y forma. Saludos desde Andacollo, de Javi, Jero y Mica. Y después, es mi tío y mis primitos, les mando un beso enorme. Hoy subí una foto que subieron al Facebook de Andacollo nevado y lleno de sol. Está hermoso. Un saludo para allá también. Un saludito ahí a los andacollinos. El Adri Cataño dice, Platón, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Yo me acuerdo de Adri que una vez tiró una frase que yo justamente hoy la recuperé, que era una historia algo así de un tal Heráclito, uno de esos filósofos que le encantan a Adri, y que dijo que el hombre jamás se baña dos veces en el mismo río. Tomá. El hombre jamás se baña dos veces el mismo día. Esa sos vos. No, pero hablando en serio, que se piensa esta cosa de el tiempo como un río que pasa incesantemente, que nunca te espera y que además nunca es el mismo, ¿no? Y que te va transformando a vos y que va transformando a sus costas. Sí, yo también voy a tomar de esa frase en un ratito nomás y les voy a contar sobre algunos libros que anduve investigando que hablan de el tiempo. Y para interiorizarnos en el programa de hoy un poco, hay una pautita de, sí, el tiempo. Y el tiempo, ¿cómo vendría influyendo en nuestras vidas? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué existe? Claro, ¿dónde aparece? Pensemos el tiempo en la época moderna, de repente. En toda esta cosa como organizadora del trabajo, organizadora, en verdad. ¿Cómo viene también el tiempo a estructurar nuestra vida y a decirnos, a esta hora tenés que ir a trabajar, a esta hora tenés que ir a la escuela, a esta hora tenés que ir a dormir? Sí, yo antes de hablar del tiempo moderno, que es el que nos ordena ahora, también cuando me puse a pensar sobre la dimensión del tiempo, digamos, después de la revolución industrial, por así decirlo. El tiempo estaba organizado antes por ejemplo, la época de siembra y la época de cosecha. La época de preparar la tierra y la época donde, bueno, uno ya la dejaba descansar. Bueno, yéndonos un poquito más lejos, ya que hemos ido de atrás para adelante, porque nos hemos vuelto atípicos o atiémpicos. Anacrónicos. Por ejemplo, anacrónicos o martacrónicos. Bueno, no importa. Yo, por ejemplo, también puedo hablar del tiempo, pero del tiempo como parte de nuestra vida y de nuestra historia y de que los seres vivos se han estructurado en base al tiempo. Por ejemplo, estoy estudiando las plantas hace un tiempo. Una cuestión muy loca que, por ejemplo, las plantas miden las horas de noche y las horas de día que tienen. Tienen receptores para poder hacer eso. Yo nunca me imaginé que una planta tenía un reloj interno. Claro, por eso si la dejas una planta a la noche con la luz prendida, al otro día, o sea, durante una semana, ponele, se te va a pachuchar toda. Claro, y ellas en realidad, por ejemplo, hay plantas que florecen en otoño y plantas que florecen en primavera. ¿Cómo se dan cuenta si la temperatura es más o menos la misma? La movida es que unas cuentan que los días se van alargando y otras cuentan que las noches se van que los días se van acortando. Entonces las que florecen en otoño son unas y otras. Me parece muy loco esto de que ya los seres vivos tienen una noción del tiempo, un ser vivo como una planta que la ha hecho sobrevivir. Imagínense nosotros también en nuestros receptores ya biológicos tenemos lo que nos va marcando el tiempo llevado a después la organización social ya va marcado en lo nuestro. Igual nosotros somos sociales, biológicos, Me hiciste pensar de repente también en los osos o las tortugas, que en invierno se van a atorrar ahí un par de meses. Qué y lindo, después salen lo más bien. Sí, totalmente. Para mí que a Luciana le pinta la hibernada también. Luciana ya creo que está hibernando. No. A mí me parece... Ah, bueno. No, perdón, mezclé, disculpen, queridos oyentes. Bueno, pero también esto de que vos nombraste el sol hablando de las plantas. Bueno, el sol es quien también habla de una temporalidad. En realidad es la Tierra, cómo se va moviendo y van cambiando las estaciones. Y ya le da un orden temporal a esto de la cosecha, la siembra, qué alimentarse, qué come uno en tal estación, qué come el otro. Sí, igual también temprano... los ciclos están acomodados. Digamos, pasa que como la medición del tiempo ya es cultural, no depende solamente del sol. A veces depende de la luna. A veces no depende de ninguno de los dos. Pero es cultural y es biológica también, me parece. Es como una integralidad ahí que... No, claro, pero digo, a partir del parámetro de medida, digo, a veces el parámetro de medida es el sol, a veces el parámetro de medida es una estrella, a veces es la luna. Totalmente. La luna, de hecho, maneja muchísimos ciclos de la naturaleza hasta que los que no nos enteramos. Por ejemplo, la sube y baja de mareas, que es impresionante. Yo no entiendo bien cómo funciona, pero lo maneja la luna, por ejemplo. Son tiempos de la luna. Sí, y también, por ejemplo, el sol, como la cuestión de la cosecha, de todo esto, tiene que ver también con cómo se organizan todo el ecosistema, perdón, no, estoy muy biológica, ¿no? Pero en cuanto a que la planta, si creciera de noche, los animales no la podrían esparcir. Esparcir las semillas para que... Claro, que se las llevan pegadas en el pelo. Entonces, toda una simbiosis entre todos. Me parece interesante. Se construye. Es que la naturaleza es una cosita tan perfecta y bonita que venimos acá a molestarla. Tan ganas nomás de comérsela. Pero somos parte, y somos terminamos parte. Haciéndolo encima, ¿vio? Pero bueno, yo quería plantearles el tema de lo peligroso. Bueno, peligroso, no sé si es peligroso, pero ¿qué pasa cuando esos tiempos que nos ordenan socialmente? Bueno, a esta hora trabajo, a esta hora descanso, en estos horarios como. ¿Cómo el cuerpo se nos acostumbra? Por ejemplo, hay un horario que siempre nos da sueño. A mí a las 8 de la tarde me da un sueño bárbaro. 8:15, ¿se te ya pasó? Está, ¿viste? Pero a las 8 más o menos, 8:05. Es como un umbral del sueño. Sí, ¿cómo se te acostumbra el cuerpo a todo, no? Hay gente que va al baño religiosamente todos los días a la misma hora. Sí, totalmente. Me refería a eso. Claro, no, nos rutinizamos de repente, ¿no? ¿Qué? Y también nuestro cuerpo también adquiere alguna estructura. Claro. Y dentro de esas estructuras entra lo que marcamos acá. El Pichi más temprano no podía escuchar el programa y nos dejó un aporte, ¿no? Que dice un poco que la cuestión de la temporalidad habla del movimiento, de cómo... nos damos cuenta del movimiento, que el tiempo marca un poco eso. Claro, y la transformación. Claro, y la transformación. Que uno también se da mucho cuenta cuando pasa el tiempo, gracias a que las cosas cambian. Si todo fuera exactamente igual todo el tiempo y nosotros siguiéramos siendo iguales todo el tiempo, entonces el tiempo no existiría, básicamente. Por ejemplo, que el pelo crece. Claro, que te salen las canas, las arrugas. Que ya uno no aguanta... Igual despierto toda la noche estudiando, digo, ¿no? Como en otros momentos, como en los primeros años de la facultad. Y ahí ya empiezan a venirte las depresiones, ¿viste? Las nostalgias, tantas las cosas. La nota baja. Y ahí uno cuando dice, tiempos eran los de antes. Qué jodido, ¿eh? Y sí, y uno puede encarar por el camino de la amargura, pero no es lo que proponemos desde aquí, señora, no, señor. No vaya por el camino de la amargura, cuídese. Y cuida a los demás de su genio. Acá nuestra operadora, la Lucianita, nos ha acercado un aporte que se llama... Uy, se me fue. Ay, perdón. Hoy Facebook me está costando un poco. Se llama Desperté Otra Vez. El Tiempo Vuela se llama. Ahí véanlo en la página porque no lo estoy pudiendo agarrar. Queremos contarles que el internet en este lugar es un poco efímero y inestable. Atemporal. Anacrónico. Así que ya saben, escuchen esa canción, pero después del programa no van a dejar de escuchar nosotros, por favor. Más allá de eso... Renzo Lavín dice Galeano en Bocas del Tiempo. tiempo que dice: de tiempo somos, somos sus pies y sus bocas, los pies del tiempo caminan en nuestros pies, a la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas, travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Ya que estamos con una cita, ¿puedo meter una que encontré hoy muy buena? Bueno, no es increíble, porque este chabón era un genio, más allá de que era un desgraciado, ¿no? Estoy hablando del señor Borges, que no me cae muy bien, pero que escribía tan lindo, ¿viste? Y el chabón definió el tiempo como el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Ay, me parece una... Eso es posible. Profundidad y poética tan copada. A mí me parece que durante mucho tiempo no sabemos quiénes somos igual. Justamente, el tiempo se condensa en ese segundito, que capaz es justo cuando te estás muriendo. Capaz que cuando estás cayéndote por un barranco y ahí decís... Es el momento en que te cae la ficha. Mientras tanto, el tiempo no existe. Bueno, es una concepción de tiempo. Yo la verdad es que tengo otra. Yo creo que el tiempo... me cuesta definirlo, pero es eso que pasa... Mientras lo vivo o no lo vivo. Porque hay una diferencia. Creo que eso que pasa. Me cuesta definirlo. Un río y puedo meterme o no. Y verlo pasar. Yo, mira, cuando estaba investigando un poco para esta cosa, veía que había muchas analogías con el río, ¿viste? Y que entonces un río con una corriente siempre igual, como con una cadencia siempre idéntica, y que entonces los que van cambiando en si van nadando contra la corriente, a favor de la corriente, se dejan llevar, intentan agarrarse de la costa, somos nosotros los seres humanos. Pero que el tiempo es como que sigue siempre estable. A mí me gusta un poco más esta noción porque juega también un poco con el reconocimiento que nosotros podemos hacer del tiempo, ¿entendés? Esta cosa de que cuando nosotros somos conscientes de lo que somos y del tiempo que vivimos hacia atrás, que vivimos hacia adelante y que estamos viviendo en este momento, es como cuando realmente podemos darnos cuenta quiénes y qué somos. Acá el Adri Cataño te agrega a vos lo que estabas diciendo, que cuando descubrimos quién somos, ya fuimos. Claro. Totalmente. Pero esto, creo que el tiempo nos hace posicionarnos en presente, pasado, futuro, y nos cuesta un poco porque lo estamos condicionando nosotros, estamos nosotros hablando de cuál es el tiempo, midiendo estructuras que quizás no... También pasan de determinada manera para cada ojo. Y volviendo, hoy estoy muy cientificista, discúlpenme. Pero la teoría de la relatividad, por ejemplo... Estaba por decirte exactamente eso. A ver, contara bien cómo eso, porque yo no tengo mucha idea. La teoría de la relatividad habla de que depende de dónde esté el espectador, va a ser el tiempo que perciba. Por ejemplo, alguien que está... Te voy a decir algo medio trucho, porque... Dígalo. Me lo han explicado muchas veces y me cuesta explicarlo también. Pero, por ejemplo, si vos ves a una estrella fugaz volar, quizás la vas a ver moverse despacito, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si estuvieras cerquita, la verías moverse muy rápido. Y entonces, según él, quien estaba, en donde lo vio, es el tiempo que tardó en ir de un lado al otro. Claro, porque tiene una relación inseparable con el espacio. Tiempo y espacio. El chabón este Einstein decía que no podés separar el tiempo del espacio. Uh-huh. Porque depende de dónde vos estés mirando la cosa, el fenómeno, el objeto, va a depender eso del tiempo que vos percibas también. Y viceversa, ¿no? El espacio... donde vos estés, también va a estar condicionado por el tiempo. Es una cosa... Perfecto. Hay que ser un genio, supongo, como este señor, para poder entenderlo en su profundidad, qué sé yo. Yo sí. Pensé siempre que la teoría de la relatividad era decir, bueno, todo es relativo. Todo es relativo. Mirá, todo es relativo. Sí, eso la podemos ampliar, la teoría de la relatividad, pero lo que decía el muchacho era esto, era que era relativo, pero era relativo el tiempo. Que no era lo mismo lo que para nosotros hoy está siendo un segundo que para lo que puede ser en otro lado. Por ejemplo, cuando dicen, miren qué linda estrella, está a años luz de distancia. Capaz que ya ni siquiera existe. Y nosotros la estamos viendo. Estamos viendo capaz que solamente los restos de luz. Bueno, pero también se puede hacer una analogía de repente con un niño que percibe el tiempo muy distinto a como lo percibiría un adulto. Pero bueno, yo creo que para hablar de cuestiones concretas y que atañen específicamente a este programa, nos vamos a ir al siguiente corte. Bueno, discúlpame que agrego nada más algo que acá aportará la discusión. El guide de Benítez dice que si viajas a la velocidad de la luz en el vacío, el tiempo pasa más lento que si estuvieras en la Tierra. Teoría de la relatividad también. Muchas gracias. O sea que si me envaso como un pedazo de trucha ahumada, ¿voy a sentir más lento todo? No, viajar a la velocidad de la luz también. Oh. Tenés que estar ahumada y viajando. A ver, un pedazo de trucha ahumada, envasada al vacío, viajando a la velocidad de la luz. En realidad viajando en el vacío a la velocidad de la luz. Pero bueno, ya lo charlaremos. Yo creo que tenés hambre, así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Pero antes, yo te pediría que nos recuerdes la consigna, así la gente nos cuenta. La consigna es, ¿qué haces en esos sanguchitos de tiempo que tenés? En ese ratito entre que estás esperando para bañarte y alguien está en el baño, en ese momento que esperas el colectivo, cuando tenés que esperar media horita para una cursada, ¿qué haces? ¿Qué haces en esos ratitos sanguchitos? Dale, dale, que llego tarde. Que llego tarde, ¿a dónde? No sé, pero no me importa, si lo importante es correr. ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Dale, ¿no ves en esta ciudad lo poco que dura el recreo y los chicos que se vuelven grandes en 20 parpadeos? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Cinco minutos me retrasé. ¡Dale, que el tiempo es oro! Andaba gritando un loco Callao y Santa Fe. ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Porque si nadie disfruta el camino y todo va tan veloz, algunos después se preguntan, doctor, ¿por qué soy precoz? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? ¿Dónde vas, amigo, tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien? Radionauta FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Radionauta. Mañana en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. ¿Cómo se dice? Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo. Martes a las 8 de la noche. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Volvimos al aire, estamos en Radio Nauta, otro cimbronazo, acá charlando de esta cuestión tan inexplicable o demasiado explicable e irresponsable que es el tiempo. Algo que atraviesa nuestros días todo el tiempo. Sí, y escuchábamos recién a Adrián Berra con Dale Che, que habla un poco de esto, de... cuando el tiempo nos corre, cuando estamos apurados todo el tiempo y no nos hemos preguntado mucho por qué. Que tendemos a ahorrar todo el tiempo, bueno, esto lo uso acá y esto, mientras que hago esto otro, esta cosa de llame ya, sprayet, y si compra en los próximos 10 minutos, viene un descuento o viene algo de regalo. Le regalamos un hongo de regalo. Yo pido tiempo otra vez, ¿no? Presentamos al hongo Estebani. ¡Hongo! ¡Hongo! ¡Hola! Muy buenas noches, compañeros. Yo quiero contarles una cosa que me pasó recién. Comentanos un aplauso para el hongo, bravo. ¡Vamos! Yo quería preguntarle si ha llegado bien. ¿Cómo está? Justamente de eso era lo que quería hablar. ¡Ah, mire qué casualidad! Tuve recién la reunión de payasos. Que venía en mi bicicleta a la milonga y le pedí, por favor, no me dejes a pata milonga, y venía muy rápido, así, a la chapa chapulín. ¿Apurada? Muy apurada, con el tiempo que me corría por el programa y por todo. Con un hacha, seguro, así venía el tiempo. Sí, y le pedí, por favor, milonga. ¿Y qué me hizo la milonga? Te escupió. Se me salió la cadena. ¿A usted le pasó algo parecido? Me parece que hoy es el día de que se rompan las bicis, porque a mí se me rompió a media cuadra acá. No sean mala leche, culiado. Mi bici está rota hace unos días, pero cuando empieza el mes la voy a arreglar. Agarrate, Camila, que no llegás ni a la esquina. La mía está intacta y me la voy a tatuar. Bueno, y les quería contar que... Ah, le voy a mandar un saludo porque nos están escuchando. Toda la reunión de payasos se quedó haciendo, jugando en realidad. ¿En serio? ¿Todos los payasos nos están escuchando? Todos, absolutamente. Bravo. Todos. Que todavía ¿Tenemos que hacer chistes? ¿O nos dejan de escuchar? No, creo que escuchan igual. Ah, bueno, bárbaro. Hicimos una improvisación de hongos sin que ellos sepan que a mí me decían hongos. Eso fue para mí lo más fantástico. ¿Personificaste un hongo? Sí. Ay. Me sentí hongo. ¿Como en tu casa? Sí, pero no fue por el pelo, ni por alucinógena, ni por venenosa. Me dijeron que podía ser porque pico. ¿Picas? No entendí bien, pero... Pico. Yo tampoco. Pico y pala. Che, y volviendo un poco al temita musical. son, es un tema este, ¿no? De que la rutina nos hace estar medio apurado todo el tiempo y no nos damos, no lo disfrutamos tampoco al tiempo que estamos pasando. Es medio conflictivo, ¿no? Sí, es conflictivo además porque, digamos, muchas veces son tiempos impuestos. Nunca tenemos tiempo para hacer lo que tenemos ganas de hacer, lo que nos gusta. Y lo peor es que a medida que vamos creciendo, cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas que nos gustan, ¿viste? Porque se suman responsabilidades, se suman otras cosas que van surgiendo a medida que uno crece y a mí me preocupa un poco, ¿no?, el tema del apuraje. Por una cuestión de estar queriendo pasar todo el tiempo a lo próximo sin disfrutar el ahora. Creo que, hablando del tiempo como movimiento, estamos todo el tiempo, quizás, cuando estamos apurados, tratando de movernos, tratando de irnos del espacio, de pasar lo que estamos transitando y no de transitarlo en ese momento, disfrutarlo, vivirlo a pleno. Y creo que en ese momento es cuando se inutiliza, cuando se gasta el tiempo, cuando el vivir el momento pasa a esperar lo que viene, que nunca me alcanza. Porque también se empieza un juego de nunca acabar, que si uno no lo detiene y se pega un cimbronazo, que uno vive todo el tiempo adelantado. Está en ese lugar y en ese momento, siempre está viviendo o esperando que llegue lo que está por venir. Yo siempre suelo en este tipo de cosas echarle la culpa a la publicidad, porque también es mucho más fácil, viste, echar la culpa a un agente externo que reconocerse en uno mismo, ¿no? Pero yo creo que la publicidad vino también a fomentar mucho esta cosa de estar todo el tiempo pensando en el ya, en el ya, en el ya, pero desde un lugar de que el ya nunca te va a ser accesible, ¿viste? Que tenés que tener esto ya, pero cuando ya lo tenés, tenés que tener otra cosa. Y no, eso sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro, y entonces ese ya que va todo el tiempo pateándose para adelante, ¿viste? Porque cuando lo tenés, tenés que tener otra cosa. Me parece que nos ha generado esta cosa de estar todo el tiempo lanzándonos hacia adelante y nunca conformándonos, no conformándonos porque sería una palabra fea, pero no optando por lo que tenemos ahora y hacer lo que estamos haciendo ahora, realmente con corazón y con ganas. Algunos le llaman ansiedad. Sí, de hecho. O impaciencia. La ansiedad a mí me parece un temita a tratar, ¿no? ¿A tratar en el programa o en tu psicóloga? A tratar, dije. que quede abierto. que quede abierto. No, quería volver, estaba buscando la letra de la canción que escuchábamos recién, porque decía, ¿por qué si nadie disfruta el camino y todo va tan veloz? Algunos después se preguntan, doctor, ¿por qué soy precoz? Y me parece que viene son el caso, ¿no? Las consecuencias de andar apurado, tenga mucho cuidado. Sí, no, esto de estar esperando lo que viene, lo que viene, y bueno. Pero eso afecta solo al hombre, ¿no? No, no, porque no. Una mujer también puede ser precoz. Ay, la puta. Estoy complicado. Yo también quiero contarles cómo el mundo se ha preparado también para invitarnos a andar apurados todo el tiempo. Porque, por ejemplo, en vez de disponerse a hacer una comida riquísima, hay un montón de productos que vienen precocidos, prepreparados, que solamente un hervor y usted ya puede comer al instante. Por y favor, te falta un hervor. No quiero hinchar las bolas, ¿no? Pero como estamos en este lugar, no me parece acertado decir el mundo, porque el mundo es como echar la culpa al pobre planeta Tierra. O a tu vieja. Bueno, ¿querés que diga al mercado? Lo digo. O a la sociedad, digamos, sí, en orden, ¿no? El tema también es que con los tiempos que uno tiene a veces, si vos no llegás a eso, no llegás. O sea, yo hoy quizás tengo 15 minutos para comer y no puedo ponerme a cocinar con el tiempo que eso requiere, ¿no? Creo que la productividad va un poco acá, entra a jugar en el tiempo y la productividad. Somos más eficientes y gastamos menos tiempo en determinadas cosas. Entonces queremos que todo venga próximamente, pero en realidad no pude hacer bien o hacerlo siendo consciente con mi cuerpo y con mi mente y en sintonía lo que estoy haciendo, sino. Y ahí es donde entra en juego el comedor universitario y los puestitos de la plaza. Y el pan relleno. Ay, sí. Bravo. Vas a las corridas en la bici, se te salió la cadena. Faltan 15 minutos para entrar a cursar y vos ves una canasta. Atacar. Pan relleno, pan caliente, pan del continente. Y usted compra un pan relleno, se lo come en la cursada y se acabó. ¿Tenés el de pollo? A mí me gusta el de Cantimpalo. Bueno, retomando. No solo la comida, ¿vio? Que uno come apurado y viene todo precocido y prehecho y prepreparado, sino que no faltan esas propagandas o esa publicidad de toallitas femeninas o desodorantes que te invitan a estar las 24 horas listas para no detenerte. Que Rexona no te abandone. Claro, y te tienen 48 horas al palo, así que parece que vas a estar corriendo y siendo perseguido por Jason. No sé. Uno a lo mejor necesita pegarse un cambio, una lavada de sobaquito, frenar, tomarse 5 minutos y tomarse un té. Sí, a mí me parece que el tema es, si tenés ganas de andar corriendo todo el tiempo, buenísimo, atleta. El tema es... cuando no te diste cuenta de, claro, pasa que de, va más allá de la, le pegaste alta corrida. Va más allá de las ganas, es la propuesta que está todo el tiempo incesantemente ahí como taca, pájaro taca, carpintero, taca, taca, taca, ¿viste? Taca. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el problema, me parece, porque si estamos todo el tiempo como, ¿viste?, con esta cosa de ser estimulados por la inmediatez, vamos a vivir medio loquito. Digo, la noticia también labura en ese sentido, ¿viste? La noticia ya, lo tenés acá, la comida rápida. Y en el medio de toda esta corrida, con este empujón que tenemos, cuando tenemos 10 minutitos, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque decís, pero si... ¿Me entendés que tengo...? Tengo un bache. Claro, tengo un bache. ¿Qué hago si estoy todo el día corriendo? Encima, fíjense qué feo decirle bache, ¿no? Porque bache es un agujero ahí roto. Que te rompe la bici. Te hace saltar la cadena. Yo con respecto a los tiempos que corren, asa, que corren como los ríos, estuve investigando sobre un libro que se llama Tiempos Líquidos, de Sigmund Bauman. Y que... Salió bien. Escribió muchos libros que hablan de esto, digamos. El amor líquido, la modernidad líquida también. Y habla de cómo la globalización hizo que todo sea, que dure menos. Que nos haga vivir en un rango de incertidumbre. Bueno, este libro por ahí se los recomiendo. Los tres que nombré, Amor Líquido, Tiempos Líquidos y Modernidad Líquida. Que uno puede investigar o sumergirse en este tema de cómo todo es más fluido, todo se nos resbala de las manos. Y esto de que las cosas duran poco, como los electrodomésticos o como las relaciones, todo es cambiante. Y de repente eso está bueno para mucha gente porque da la posibilidad al cambio. Claro, te iba a decir, porque viste que también tenemos muy metido esta cosa de que lo eterno es lo bueno, ¿viste? De que ser inmortal es genial, de que el amor eterno es la que va. Claro, y ni hablar de que te compras una cámara y querés que te dure toda la vida, ¿no? Pero hay otras cosas más en el plano de las relaciones que por ahí sí, es necesario que vayan fluctuando. Si van a ser para toda la vida igual, va a ser un garrón, en algún momento te vas a aburrir. Aburrido. Y te vas a amargar otra vez. Che, viejas, acá... me avisan que no se está escuchando bien. Si nos están escuchando y bien, háganoslo saber. Pueden probar, hay dos reproductores en la página de... Tres reproductores en la página de Radionauta. Si no les anda ese, prueben con la opción 2, con la opción 3. Si están con la opción 2, ponen con la 1, con la 3. Lo demás se deduce, ¿no? Claro. Sí, perdón, aclarar para que no haya confusión. Hay un reproductor número 1, un reproductor número 2 y la tercera opción que Lumi dijo es opción para escuchar. Y la opción 2 es la que mejor se escucha. La 3, perdón, me corrigen aquí. La 3 para escuchar es la que mejor anda. Así que si tienen problemitas con la sintonía, métanse ahí a la 3. Y si no, bueno, no pierdan el tiempo con nosotros y vayan a hacer algo productivo como tejer un pullover. Y acá la Mari Mestre, se ve que sí nos estaba escuchando, y dice, chicos, me encanta cómo está haciendo el programa, se ve que el tiempo y varias cosas más propias de ustedes han hecho que así sea. Muchas gracias, qué Mari. Qué linda la Marianita, bailamos hoy. Y el Colo, mi chico, nos escribió un poema muy lindo, así que lo pueden pasar a leer, es medio larguito, así que... Invitamos a que pasen por nuestra página, no solamente a comentar, sino también a leer los aportes que están haciendo todos ustedes, porque hay cosas muy buenas. No, además nuestros oyentes hacen unos aportes muy zarpados, hacen al programa que sea tan rico... Y esto se tiene que sociabilizar, así que todo el que esté escuchando también pase por la página que ahí está hecho entre todos. Bueno, les quiero contar una frase que escuché en un homenaje a Moffat. ¿Quieren escucharme? Bueno. Tengo 5 minutos, a ver, dale. Rapidito, ¿no? Sí, tengo un tiempito para vos, sí. Bueno, es de Julio Cortázar, mi amigo. Y dice así: el tiempo muerde el espacio. A mí me costó un poquito como entenderla, pero después el tipo dio como un ejemplo muy bueno. Y justo nosotros cuatro viajamos en colectivos de larga distancia, sabemos lo que es un baño del colectivo de larga distancia. Y él explicó que nos volveríamos locos. ¿A Cortázar estaba hablando de los baños del colectivo de larga distancia? Ay, me confundí. No, te estoy gastando. No, en realidad lo explicó este psiquiatra que se llamaba Grimson. Explicó tomando la frase de Cortázar. Ahí está bien, Numi. Era un chiste, un chascarrillo nomás. Un chascarrillo, bueno. Y explicó un esto. Un cigarrillo. De que nos volveríamos locos si sabemos, si no sabemos que vamos a durar solo un tiempito ahí adentro. O sea, si pensáramos que vamos a estar encerrados en un lugar reducido indefiniblemente. Claro, el tiempo muerde el espacio. Y ahí lo entendí. Y ahí la Cami también me dijo lo del ascensor. Que uno como que se vuelve así medio como loquito. Claro, no sé si se te llega a quedar sí, encima, detenido de vuelta, el ascensor. De vuelta volvemos a hablar del tema y el tiempo y el espacio, que van muchas veces de la mano. Entonces, claramente quizás nos volveríamos locos porque no veríamos pasar el tiempo, porque no vemos ningún movimiento, ninguna transformación. Entonces, el uno estar habituado o estar sincronizado por esto de que hablábamos de nuestras sincronías de tiempo y no verlo pasar, me parece, o no sentirlo, sería un poco pegarse alto volada de patito. No, además, esto me da pie para hablar de esos tiempos que matan, ¿viste? Que, por ejemplo, si uno dice, bueno, está bien, me tomo un ascensor y bueno, voy hasta el piso número 13. Pero si de repente me quedo atascado, esperaba yo que ese tiempo sea ir hasta el piso 13 y nada más. Y de repente el tiempo me empieza a morder el ascensor. Se le van a caer un par de dientes si te muerde el ascensor, che. No, el tiempo me está mordiendo el ascensor. No, además, ya sea el pobre tiempo. Esos tiempos donde la verdad es que decís qué cantidad de tiempo al pedo que estoy gastando cuando podría estar haciendo otra cosa, como por ejemplo el otro día charlábamos cuando vas a cargar el agua al bidón y hace clon al dispenser sí, y hace clon y vos decís, ay, pero me sí, estoy aburriendo, despacito, viste, la jarra no se llena nunca más, o el tiempo que ponés en el microondas cuando ponés a calentar 2 minutos y tenés un hambre de la concha de la tu vieja y se no re complica, pasa perdón, más no. Ese tiempo. Sí, son esos tiempos muertos que también un poco pasan, ponele en lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, vas a un supermercado de esas grandes cadenas que no tienen una ventana, que está todo iluminado con una luz así uniforme, que hay siempre una musiquita de fondo medio tenue, así, ¿viste? Y podés estar 5 horas mirando góndolas y ni te diste cuenta. O en un casino, que encima tenés el vicio del jueguito, el del ganar plata. No, en el casino el tiempo no se pasa. No existe. En el casino en tiempo. Yo he visto a las viejas salir que no entienden que hace como 6 días que están adentro. En la ciudad acá, por ejemplo, el bingo dijeron de 5 a 7 está cerrado porque si no la gente se quedaba días enteros. Muy bien. Digo, más allá del vicio como enfermedad, al juego también jugaba una parte el cómo ambientan el espacio para que sea un espacio atemporal. Como la sala esa de Dragon Ball Z donde iban a entrenar, ¿viste? No sé, sí. Cuál es, contanos a mí, a los oyentes, porque no sé cuál es esa sala. Ustedes tendrían que haber visto Dragon Ball Z, señora. Mira, yo me sé solo las canciones porque mis hermanos la cantaron hasta los 18 años, pero Más que eso no sé. Es cultura popular. ¿Saben qué me estaba acordando? Otro tiempo que mata, así, mata y envenena. ¿Vieron cuando yo tenía antes una pava que tenía todo el pico lleno de sarro? Pero eso es una sucia. Bueno, pero son cosas que pasan en la ciudad de La Plata y seguramente en esto mi hermano me va a dar el ok. Que vos ponías a calentar el agua y la verdad que se calentaba en tiempo y forma. Pero cuando había que poner el agua de la pava al termo era... No pasaba nunca ese tiempo, no llenabas nunca más el termo. Sí, o te querés ir rápido y ponés la pava y no se calienta el agua, mierda. Yo acá noto ponerle en la ciudad y que lo pude comparar, ponerle cuando estuvimos en... Esto incluso parece como de gilada, ¿no? Pero cuando estuvimos en Uruguay comprobamos, por ejemplo, cómo... acá la gente se desespera por cruzar la calle, como si estuviera tan apurada que no puede esperar un minuto a que el semáforo se cambie a rojo, ¿viste? No. ¿Cuál es el? Les corre, mirá, el cuco. ¿Y qué pasa en Uruguay? Yo que no entendí. Yo soy parte de ese núcleo de gente que cruza cuando está en rojo. Pero no, es que yo verdad, también, pero por ahí cruzan, ¿viste? Cuando vienen autos y toda la bola. La verdad que es no te que, cuesta nada. ¿Sabés esperar? Qué pasa? Es un juego de poder. No, pero es cuando... un juego de poder entre vos y el auto, porque vos decís. Pero vos vas en bici, tenés a esos giles que están esperando, viste, para cruzar y que están en la mitad de la calle, y vos vas en bici y te lo llevas puesto, te piso, viste. Te piso. Tenés que andar esquivando, pegando gritos. Mira, la verdad es un incordio, que boludo. Mi papá dice una vieja menos. Mira, vale 5 puntos. Volviendo, ¿sabés qué pasa? Yo soy de los que manejan para el orto, andan para el orto. Yo ando después muy mal chocan, por la ¿viste? Calle. Ando muy mal por la calle. A mí nadie me ha chocado, pero ando muy mal. Bueno, una sola vez, no hablemos de eso. Pero, y el tema es que a veces uno no va queriendo pensar en los otros, va queriendo pensar en uno y no se lleva puesto a todos los autos. O sea que andás necesitando una dosis concentrada de otro cimbronazo, me parece. Perdón. Bueno, pero todos las necesitamos, bueno, me parece, en algún momento. A mí me parece que lo que necesitamos ahora y lo que necesitan nuestros oyentes es una temita musical. Sí, una distensión. Pero antes, no se olviden de seguir participando. Pueden ganarse un viaje a Manhattan si escriben en este momento en otro cimbronazo y nos comentan sobre la... ¿Cómo es que se dice? Sobre el tiempo. La consigna. La consigna que es, ¿qué haces en esos sanguchitos de tiempo que te queda entre cosa y cosa? Para que después no quede colgado, digo lo que la guide está comentando, que habla de, dice, uy, la pava de los Cataño, a prueba de impacientes. Ahora se toma el mate más rápido lo de la Cami. A la pucha. Un saludito grande a mi amiga Sofi en Capital, que nos está escuchando. Bueno, también al Iván, que estaba también ahí escuchando y parece que se fue a dormir medio temprano ya. Bueno, vamos a ir a un temita musical. Y enseguida volvemos. El tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear. Esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar. Que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era más mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás. No suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que perdido en añorar. Escuchábamos, seguimos en el otro cimbronazo, escuchábamos a Drexler con Aquellos Tiempos y tomando un poco lo que dice Drexler de todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, es mejor, no, me perdí. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Y queríamos tomar estos tiempos que tomamos de nostalgias, ¿no? De pensar y añorar lo que pasó. Que creo que ayer cuando preparábamos el programa estábamos cenando con la Cami y nos encontramos con un fotolog. ¿Fotolog de usted? Mío. Con un fotolog que hablaba cuando yo tenía 17 años de cómo veía la historia y el tiempo. Perdón si te saco un poco de renglón, ¿no? Pero te lo quiero preguntar, ¿era flogger? No, no, mi hermana sí. La hermana. No, pero nos hacemos cargo. Me encantaba el fotolog, lo leo de vez en cuando. Seguro que andabas con flequillo por ahí. Sigo andando con flequillo. Pero, bueno, volviendo un poco al tema, hablaba un poco en ese fotolog, de esto, de si bien es un tema quedarse en el tiempo, hablando de que el tiempo es movimiento, no aceptar cuando pasa el tiempo es un problema porque uno no puede seguir, se queda, y entonces no deja que pase el tiempo, y ahí se vuelve una cuestión de esto de entonces invento el tiempo o no, pero también es un problema. Cuando uno no quiere aceptar, o sea, tampoco es una aceptación del tiempo cuando no quiere aceptar lo que pasó, como si no hubiera pasado. No estás a la moda. O sea que el negar el tiempo que pasó porque capaz que no te enorgullece y el quedarse ahí atado porque decís esa es la mejor versión de mí. Totalmente es el tomarlo, hacerlo parte y seguir. Claro, porque... digamos, es constitutivo también, aunque no nos sintamos tan bien de cómo fuimos, tal vez. Y además uno si se queda en eso que fue, se vuelve rígido y lo rígido se quiebra. ¡Apa! Sí, además yo lo pienso como que te vas volviendo blanco y negro, ¿no? De a poquito, si te vas quedando como en esa, ¿viste? Y después vas perdiendo como el señor Medina del otro claro, programa. Y vas perdiendo como la voz, ¿viste? También porque... ya no sos vos, sos lo que fuiste y qué sé yo, ¿viste? Me hizo acordar a un cuentito de Funes el Memorioso, creo que es de Borges encima también. Hoy estoy medio boludo como. Es borgiano. Pero, claro, del chabón ese, viste, que recordaba todo exactamente como había sucedido, en que entonces si tenía que ponerse a contar toda la historia de un día, tardaba exactamente un día porque recordaba con pelos y señales todo lo que había sucedido. También es un tema cuando se cuenta, mi mamá siempre dice, en tiempo real. Yo soy de esas personas que cuentan en tiempo real. Bueno, estoy sacando los trapitos al sol, mejor me quedo callada. Te voy a cobrar la sesión de terapia, Martina. Yo hice la tarea hoy. Anduve averiguando ahí de una materia de evolutiva 2. ¡Hola, mierda! Sí, les quiero contar que según un tipo, que encima ahora no me acuerdo, no pasa nada, ¿no? Es lo de menos, los derechos de autor no los pagamos igual. Bueno, divide el tiempo en... Él dice que hay tres tiempos. Un tiempo cronológico, que es como el tiempo de los relojes, que es un tiempo lineal y reversible, que sería como lo contrario a la Martina, como que no cuenta en tiempo real, digamos. Un tiempo madurativo, que es todo el tiempo, o sea, también es irreversible, que son todos los cambios que se producen en el cuerpo, como el pasaje o los duelos que uno tiene que hacer desde niño hasta adulto, o desde adulto a viejo. Y aceptar, digamos, todo eso que, no sé... Que está marcado por las crisis, supongo, ¿no? Claro, claramente. Y el tiempo que a mí es el que más me gusta, que es el tiempo lógico, que sí es reversible, digamos. Uno puede volver, por ejemplo, en terapia, a hablar del Edipo y ver qué pasó ahí para uno verse hoy y pensarse. Y trabajarse, ¿no? Ay, sí. Es lo más difícil. Y un poco lo que decía la Martina, de poder... Sí, reconocer que hubo para atrás y poder resignificarlo y masticarlo para adelante. De hecho, acá Nicolás Trivi dice, el Fotolog es el nadie resiste un archivo que nos toca sufrir unos cuantos. Y viene un poco al caso de lo que estábamos charlando, ¿no? El hacernos cargo y tomarlo parte. Quería leer un poquito de los mensajes de los oyentes que están ahí. La Dianela Galván. Vamos, dice, zarpado programa de radio y zarpada luna, saludos. Ay, Dianela, ya la vamos a salir a ver porque yo todavía no la vi. Hermosa y creciendo la luna. La Mica, prima de Cami, dice, cuando tengo un sanguchito de tiempo aprovecho y hago nada. Ah, qué bueno hacer nada, hace cuánto que no me sale. La Pía Borguero dice, el tiempo libre miro las formas de las nubes. Y como andan livianitas, también en el cole, si llueve, miro las gotas de lluvia en el vidrio, cómo van deslizándose. Es, ay, como, qué poética, María, como la mamá de Cortázar. Cortázar contó una vez que su mamá le enseñaba a mirar las formas de las nubes. Qué lindo. ¿Mira? Sos como, tenés una mamá como la mamá de Cortázar. Serías como Cortázara. Cortázara. Santiago Codina dice, tiempo, palabra polisémica. No es el mismo el tiempo de un músico que el de un meteorólogo. No es el mismo pedirle a tu pareja un tiempo que el que pide al entrenador de básquet, el que se le pide al entrenador de básquet. No es el mismo el tiempo que estudia la física que el tiempo pasado. Mira qué ingenioso que está el señor Codina. No, está... Está reflexivo, me gustó mucho, ¿eh? Y esperen que se... Tenía uno más. De Ladri, que dice... Ladri. Del Ladri, que dice que el peatón tiene sus derechos. Y la Vivi, con Katy, dice que manejo mal y que hablo por teléfono. Yo también retomar... ¿hay algún otro oyente más o estoy cortando ahí? Hay el Adri nos dejó acá un textito que... Pásese y léalo, oyente. Miren el Facebook, ya aprovecho para recordarlo, otro cimbronazo. Y nos gustan los aportes de los oyentes, porque algunos los podemos leer y otros que son muy largos, no tanto, pero no dejen de visitar. Y también interactúen entre ustedes. Claro, sería bueno, ¿no? Empezar a tejer lazos ahí entre los me gusteadores de nuestra página. Conózcanse, señores, señora. Conózcase, perdón. Y de Río Cuarto también nos están escuchando. Oh my gosh. Huemules. Yo me rasco la cabeza y chiflo en esos intermedios. A este señor buena, le vamos a pedir que nos mande su música en cuanto la tenga ya masterizada, grabada y mezclada, porque han hecho un trabajito muy bueno que lo tienen recién grabado allá por las tierras de San Luis, si no me equivoco, y vamos a estar promocionándoles el disco. Y Gise Ibarra nos escucha de San Luis. Ay, pero estamos internacionales, vos. Y Andrés Jofré te manda saludos, Bumi. Mirá. Esto es una locura. Bravo. Y dice, muy bueno, gente. Bueno, ahí ha pasado el aviso parroquial del... Y antes que se terminen, le mando un saludo a la Pía y al Gauna que nos escuchan desde Andacollo tomando un vinito. Y saludo a todos los que me conocen. Sí, yo también saludo a todos los que me conocen. Bueno, y un poco volviendo al tema. Sí, volviendo, ¿no? Estábamos hablando del tiempo, ¿no? Que al final te pide un tiempo, tiempo en básquet, que la verdad que a veces nos devuelve los pulmones. El tiempo como responsable de todo. El tiempo como proceso también, ¿no? El tiempo dirá. A mí me parece interesante esto de que a veces los tiempos de uno no son los tiempos de otro y cómo en este vivir apurados no aceptamos que hay tiempos determinados que quizás no son nuestros tiempos emocionales que no sabemos descifrarlos, ¿no? Claro, a lo mejor no sabemos cuánto tiempo nos va a costar procesar tal o cual cosa. Es impredecible. Claro, es un poquito de lo que están hablando, se me ocurre, de la subjetividad de cada uno, como que deviene en historia. Que uno, por ejemplo, construye en ese proceso, deviene sujeto y tiene cada uno su historia singular. Como por ejemplo esto que decíamos hoy, de ser adulto a ser viejo y la limitación esa de darse cuenta de, uy, no puedo saltar un, no sé. Si no uso bastón, me caigo cuando bajo el cordón. Claro. Sí, un garrón. Un barcito. ¿Te das cuenta? Es que estoy... Yo nací para ser cantante, pero bueno. Rimador. Abandoné esa carrera hace mucho tiempo. Yo pensaba en varias cosas y más que nada, digamos, en que esta nostalgia es porque se genera a partir de que nosotros sabemos que el tiempo es fatalista, digamos, ¿no? Es irreversible, ¿no? Nunca va a volver ese atardecer tan bonito que mirábamos con... Vaya a saber quién, cada uno tendrá alguna tarde de verano. Nunca va a volver ese momento y esa situación y esa cosa. Entonces, es de ahí de donde nace la nostalgia, ¿viste? De esa fatalidad de que el tiempo se fue. Sí, y no aceptarlo como que ya pasa a ser parte nuestro. Freire habla un poco de que todas esas historias que hemos vivido, todas esas se cargan en nosotros y se hacen parte nuestra. Pensar qué pasó, qué fue... es no pensar que es parte mía y que la llevo conmigo. Y además la comparto. Claro, es que uno intelectualmente puede pensar estas cosas, ¿viste? Y decirlas, pero aún así te queda como ese resabio, ¿viste? De decir, pucha, che. A mí se me ocurre una canción de mi amigo Sabina que dice, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Es un poco triste, pero es un poco esto de los atardeceres que vos decías, Umi, como... Uno puede decir, hoy me quedo en aquel atardecer, o puede proyectarse y decir, capaz que viene uno más lindo. Obvio, por eso, ahí está la decisión de cada uno y el esfuerzo que hay que hacer todo el tiempo para no tentarse de ese dulcecito que tiene la nostalgia. La imagen de las estrellas en la montaña de Andacollo. Bueno. Que son muy lindas. A todos los que no conocen por allá, les recomendamos ir en algún verano. Laura, Honguito, estás invitada. Si bueno, van, igual lleven los lentes, porque yo una vez fui y no tenía los lentes y no veía nada. Yo no tengo. Así que bueno, yo les parece si les puedo proponer ir a otra tandita musical y volver recargados. Sí, yo solo quería aportar una cosita más y vamos a la tanda. El tema de dentro de esto que hablaba la Lau de los procesos y de las singularidades, el tema de los duelos. Dentro de los duelos siempre los tiempos no son los que buscamos. Los que esperamos. En duelos de cualquier tipo, ¿no? Duelos de una muerte, duelos de un con término. Espada. De dejar una casa. De dejar una casa, una escuela, una familia, una ciudad. Todos estos duelos a veces no creo que siempre nosotros no son los tiempos que planteamos los que nos llevan a resolverlos. Y acá viene de vuelta la temporalidad del tiempo, donde quizás esperábamos que se tarde menos o que se tarde más, y un día de repente... Ya pasó. Es un trabajo que es desinvestir eso que investimos, digamos. Como le pusimos toda la libido y ahora hay que sacarla, vuelve a uno y hay que investir otra cosa. Pero cada uno tiene un tiempo... Le voy a pedir, si me lo permite, que me explique muy sintéticamente a qué se refiere con libido, porque tal vez yo no lo sé. No, pero muy sintéticamente, porque ya que lo ha nombrado, sí, quiero una cosita así. Sería como la energía sexual, pero no sexual de genitalidad, sino como estamos como si yo lo pienso en la analogía con el tiempo. Uno, por ejemplo, inviste un objeto de amor con libido. O sea, serían como, o sea, como que lo la bota, pulsión. Le da mucho... Qué difícil. Tiempo mediante la libido o algo así, ¿estamos hablando? Sí, sería como la energía esa sexual que uno le inviste un objeto. Por ejemplo, en el enamoramiento. Invistir, estamos hablando de dedicarle, por ejemplo, como de. Claro, como si le pongo la ropa. Claro. ¿Viste? Y después desinvisto. Y en realidad, por ejemplo, en el enamoramiento uno inviste otro yo y el de uno queda un poco empobrecido. Sería como si lo pensamos en analogía, no sé si esto se puede hacer, capaz que Freud está temblando en la tumba. Todo pero se puede hacer. Es, si hago una analogía con el tiempo, como si fuesen dos frasquitos. Uno lleno de libido, otro lleno de tiempo, y es a lo que uno le va como, le puede dedicar. Lo invierte acá en alguna María parte. Pía una dice cosa así como, donde pongo el tiempo, pongo el corazón. Claro, podría ser así. Acá María Pía dice, libido, ganas de vivir. Ah, sí. Lo que pasa que, bueno, hay un dualismo pulsional que de ahí uno se... Lau, no te claro, estamos no entendiendo. No, ahí bien. Ya nos vamos no, de tema. El carajo, está bien, perdón. Pero está lindo el tema, che, para pensar ahora. Sí, como... sí, me parece interesante de vuelta, volviendo al primer bloque de la teoría de la relatividad y de que a veces todo lo que le decimos tiempo a veces se torna un poco atemporal. Cuando hablamos de los duelos, tenemos una temporalidad tan grande que se da un movimiento que no vimos cuándo se movió, entonces no vimos cuándo pasó. Es un trabajo psíquico, como que desgasta un montón por esto de que yo invisto y desinvisto, lleva un proceso. Uno puede, en terapia quizás, y esto le mando el chivo porque para mí está re bueno hacer terapia, lo puede acelerar ese proceso, como si fuese el catalizador, el terapeuta. O puede investir en, no sé, armar una radio, por ejemplo, y duelar cosas porque la energía está puesta acá. Es energía la libido. Eso claro, es también no quedarse estancado y ponerse a hacer cosas que a uno le gustan, activar, que lo completan, y no pensar de que lo único que nos puede completar es esa persona que en algún momento tuvimos al lado, o la casa donde vivimos que era re bonita, creo que no, o lo que sea. Y de paso pasa el tiempo, hacemos cosas y se nos hace más cortito el tiempo ese que tardamos en hacer un proceso emocional, ¿no? Bueno, y ahora sí, me parece que es hora de, concluyendo este tema, irnos a nuestra tandita musical, que viene de la mano de esto que estamos hablando. Ahora a la vuelta vamos a estar un poquito más materialistas. Y bueno, nada, y después no se olviden que al final tenemos el cuento de nuestros amigos cuenteros. Hoy no sabemos quién vendrá, pero vamos pero a alguien estar... viene. Sí, seguro, confianza. Feliz, despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Enojado Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Con otro cimbronazo. Ya estoy canchera, ¿viste? El hongo Esteban y como que ya me animo. El hongo, un poco. El hongo está como la. Y pasaba el tema El Círculo. No me acuerdo cómo se llama. De Kevin Johansen. Con Georgina Hassan. Ah, la mierda. Y Heisenberg. Y hablaba un poquito de esto de cerrar círculos o de no vivirlo tanto como un tiempo lineal, como una cosa empieza y termina ya. Y como proceso de, por ejemplo, no sé, duelar un día también. Lo pensaba recién, en realidad, no sé si están así. Pero también que Kevin nos pone en música lo que anduvimos también charlando recién de los procesos y el tiempo en nuestras palabras. Sí, es que se lo mandamos por encargo el tema y nos lo mandó recién salido. Sí, a él igual no nos entendía mucho el concepto. Pero bueno. No, pero bueno, viste, los artistas, ¿viste? Medio pelo tampoco. Qué bien es así. Ah, sí. Che, haciendo un poco de memoria de lo que estaba diciendo la Laurita, me hizo acordar para otro programa. Hablábamos con Lumi aportaba que nosotros tenemos esa idea de ver todo tan cronológicamente, tan historia, como nos hemos organizado también un poco la cabeza. Entonces, qué lugar ocupa el tiempo también a nuestra manera de relatar nuestra historia. Claro, y que también es cultural la elección. Bueno, no, pues sí, es una elección al final, pero es una cosa cultural el pensar el tiempo como si fuera una espiral, como si fuera un círculo, como si fuera una línea que tiene un principio y que tiene un final. Es una cuestión cultural. Un plásmido. Claro, y que no necesariamente tiene que ser así. Puede ser de otras formas y depende un poco de nosotros el cambiarlo o pensarlo de otra manera. Che, y de una. Voy a recordar la consigna porque hoy nos hemos olvidado de recordarla. Y hay gente que se ha olvidado de la consigna. ¿Y cuál es la consigna, Laurita? ¿Vos te la acordás? Creo que sí. ¿Qué hacemos en esos tiempos de sanguchito que nos quedan? ¿Y vos qué haces en esos tiempos, Laurita? Yo trato de ponerle la cadena a mi bici, la milonga, que me deja ¿siempre? Pata. Y es como bastante todo el tiempo. Ah. Sale la cadena. No, trato de por ahí leer un poquito. Facebook me saca bastante tiempo. A mí, por ejemplo, cuando uso bien el tiempo sanguchito, me gusta mucho pintar. ¡Ay, qué bien! Pintar lo que sea. La ropa, los dibujitos. Yo hace un montón que no pinto. Eso se llama sublimar igual. Bueno, estoy no, pintar. Y, sí. Y de paso también escucho música. Yo a veces no me quiero hacer la limpia, pero últimamente me estoy sorprendiendo a mí misma porque lavo los platos. Me quedan 15 minutitos, ¡pum! Lavé tres platos que quedan. También me sorprende a mí. No, nosotros en mi casa hemos puesto pautas así como terminás de comer y lavas los platos. Y sabes que no es tanto el tiempo. Uno piensa, es un montón de tiempo ponerse a lavar los platos. Sí. Y no. Yo estoy de acuerdo. No. Lo peor es cuando se te junta así como toda una pila. Sí. Y uno no sabe quién lo tiene que lavar. Y tampoco sabés si es más fácil lavarlo o ponerle una bomba y que se muera todo. Sí, eso estaría re bueno. Pero bueno, yendo un poco a lo que nos atañe, con esta cosa de la linealidad del tiempo, estaba pensando, me acordé de una peli muy mala, pero que a mí me gustó, loco, es una peli muy mala, pero que tiene una idea muy buena, es muy hollywoodense en esencia, ¿no? Pero no sé si la han visto, se llama In Time, en castellano no sé cómo la han traducido porque siempre le cambian el nombre. En Tiempo. No, pero no sé, no le pusieron otro nombre porque sí, siempre le pusieron otro nombre. Capaz que se llamaba La Pasión de Cristo. Sí. en el tiempo. Bueno, si no la han visto, véanla, por más de que mira, pueda ser me parece mejor, que la idea está muy piola de la película. ¿De qué trata? Porque yo no la vi. No importa. Pues, dentro de mucho tiempo deja de existir la plata y tu vida se, o sea, vos pagás todo con tiempo de tu vida. Vos, cuando cumplís 25 años, se te acredita un año y vos a partir de eso, por ejemplo, querés tomar un café y das 5 minutos. Y trabajás, ponele, y por día ganás 10 minutos. Nunca mejor dicho, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Claro, totalmente. Para mí valen que lo sacaron 5 minutos. Bueno, y está muy peor lo que la ley. Entonces sería como el tiempo, o sea, en vez de que me paguen mi trabajo en plata, me lo pagan en tiempo. Claro, tiempo de vivir. Y es muy loco porque hay zonas o regiones de los Estados Unidos, porque claramente la película es muy yankee, donde la gente corre. O sea, todo el tiempo andan corriendo porque tienen muy poco tiempo de... Claro, porque básicamente si no llegás a recargarte tiempo, te morís. Claro, te morís, taca. Y para recargar tiempo además tenés que trabajar. Es una versión muy cruel de lo que es el trabajo en verdad, ¿no? Porque nosotros, con tu mismo. Sí, totalmente. Claro, nosotros vamos a trabajar, a dejar nuestro tiempo ahí en algo que, por lo menos hasta ahora en mis experiencias laborales, no me gusta hacer, no me genera ninguna cosa positiva en mí como crecimiento personal, y estoy dejando mi tiempo ahí a cambio de plata para solamente poder comer. Se me viene a la mente la película de Chaplin. Claro. ¿Cómo es que? Tiempos modernos. Eso también habla un poco más de la cosa de la eficiencia, de ser veloz para producir bien rápido y cómo el chabón se termina volviendo loco al final. Sí, y además, llevando esto de la película, ¿no? Que si pueden véanla, porque en realidad es posta, que es muy yankee, pero es muy interesante la cuestión de cómo está planteado el tiempo como el bien de consumo, el bien, claro, de cambio, digamos. Imagínense que una persona rica es inmortal, una persona pobre está ahí con el culo en la mano todo el tiempo que te vas a morir, claro, si no te cargas y 5 minutos más. Y aparece una persona que tiene 1 millón de años y no quiere vivir más. Es muy loco porque es muy millonario, o sea, tiene un montón de años, hace, no sé, 200, 300 años que vive y el chabón no quiere vivir más. Y es muy interesante cómo hay gente pobre que quisiera tener ese, porque le quedan 5 minutos y se muere y está laburando por sus próximos 5 minutos, y cómo gente que tiene 300... ¿No le puede pasar un cachito al otro que se está por morir? Le podés pasar, pero eso sí, es como vos querés. Pásame saldo. Es como claro, como si vos dijeras, claro, tenés ganada 50.000 pesos por mes, ¿no le podrías pasar un poco al chabón que está durmiendo en la calle? Y lamentablemente no se los pasan. Entonces, digamos, es exactamente lo mismo que pasa ahora. Les quiero contar, nada que ver me parece, pero como que necesito contarlo. Una profesora, si vos te sacabas un 10 y el otro se sacaba un 4 o no aprobaba, le podías pasar unos puntos al de al lado. Y es que está muy bueno eso. Sí, sí. Che, el Renzo Tassotti dice que tenía un sanguchito en el corte y lavé todos los platos. ¡Qué bueno, bien! El Renzo Tassotti vive con el hongo. Y la Dianela Galván dice, 5 minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. ¡A la mierda! ¡Qué hermosa la palabra de Dianela! Bravo. Buenazo, Dianela. Está enamorada, me parece. Sí, el drama también es que por ahí 5 minutos no nos rinden para nada. Puede ser una vida y puede ser una nada. Y para estas personas que el tiempo les costaba, 5 minutos eran sus últimos... Ahí está la teoría de la relatividad. Ah, mentira. No. La analogía con la libido se puede pensar ahí. Ahí estás, por ejemplo, uno tiene un poquito de libido y la deposita en algo. Si tiene mucha libido, puede depositar en más. Que la libido vendría a ser el tiempo, en este caso. Claro, como analogía, claro, al, claro, tiempo. Sí, igual, sí. Hablando de esto del tiempo, como también, si bien en la película está extremizado... como muchas veces termina siendo un poco el trabajo por seguir viviendo, ¿no? Y llevando esto, me voy un poco al carajo, pero llevando esto de que estamos contando tanto el tiempo porque también tenemos noción de nuestra mortalidad y de que se nos acaba el tiempo en un momento. ¿Por eso andamos tan apurados? Mira, no sé. No creo, pero... yo ando apurada y no me acuerdo que me voy a morir en cualquier momento. Pero nuestra noción de mortalidad y de inmortalidad también a veces tiene que ver un poco con el a dónde vamos. Claro, capaz que si nos supiéramos de repente inmortales podríamos hacer las cosas que nos gustan. Ponernos a hacer lo que nos gusta y no lo que se supone que tenemos que hacer. Hay un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que empieza así como una epidemia en que las personas son inmortales. Y está muy bueno, se los recomiendo, porque empiezan como a demandar a las funerarias, o sea, el Estado, las funerarias demandan al Estado como de por qué nos quedamos sin plata. Tiene que morir gente. Y tiene que morir gente y no muere por la epidemia. Está muy, muy bueno. Muy bueno, yo iba a decir como... Cuando nos pasan esas cosas que nos sentimos inmortales. Digo, si después de esto me puedo morir tranquilo. Es como una mezcla de que qué bien la pasé, de que ya está, de que cumplí. Ese segundito de euforia, bueno, pero de euforia loca, ahí, ¿viste? Ese creo que se resumía a lo que el Umi decía. El tiempo es donde sentimos que somos plenamente nosotros. Porque en ese tiempo disfrutado, en ese tiempo... bien utilizados cuando uno dice, ya está. Cuando uno lo puede paladear y decir de repente, estoy ricazo. Vivo. Porque digamos, el tiempo también es solamente lo que uno vive, porque te morís y ya fue, no hay más tiempo. Sí, sí, y qué momentos. Ah, qué historias. Ahora lo que me hace pensar esto también es que esta valorización así extrema del tiempo, ¿viste? Te lleva a pensar a que el tiempo es una especie de Dios, como fue hace... 3.000 años, o sea, para los griegos el tiempo era uno de los dioses. Cronos. Claro, Cronos. Y digo, ahora el tiempo también es un dios. Te anda regenteando todo. O sea, ¿por qué un minuto al aire en televisión vale 10 lucas, por ejemplo? Tomás. Es una aproximación, capaz que vale mucho más. Mucho más, mucho más. Igual, sí, esto de todo es por el tiempo. Tiempo al tiempo... no sé. Lo han transformado en una caricatura al pobre tiempo que... El tiempo dirá, no sé qué nos dirá, pero el tiempo dirá. Yo estoy esperando dar vuelta a la esquina y encontrármelo ahí, a ver qué cara tiene. Con un traje serio me lo imagino yo. Con el tiempo te darás cuenta. Vení a ti, hola tiempo, gracias por iluminarme. Un poco el tiempo como revelador, ¿no? Sí, o tiempos eran los de antes, ¿viste? Sí. Necesito un tiempo... Al mal tiempo, buena cara. Son todas frases que claramente responsabilizan al tiempo de cualquier cosa que nos pase. Es casi como la humedad. Sí, el clima, todo, ¿viste? Hay una diferencia ahí, ¿no? En tiempo de reloj y tiempo de si el sol... De cómo está el tiempo. Claro. Sí, pero yo nunca la tuve clara. Yo tampoco, así que no nos metamos ahí. Vuelva, pero compañera, por favor. Hay lugares, y lo voy a decir ahora porque ya viene nuestro cuentero, hay lugares donde no pasa el tiempo, ¿ustedes sabían? Sí, que lo estuvimos comentando hace un ratito, esta cosa de los supermercados, o estamos hablando de cosas más trágicas todavía. Sí, del Romero, por ejemplo, en la sala G. Lugares de encierro. El Melchor Romero es un neuropsiquiátrico que está bien alejado. Podemos decir manicomio incluso, claro, ¿no? Porque tiene lógicas... Sí. Manicomiales. Sí, en otro programa ya el Umi ha hecho esta aclaración de manicomio. Ah, sí. De no hay relojes. Ni claro. Siquiera en el Borda, que también es un neuropsiquiátrico, pero que está en Capital. El Moyano, que es de mujeres. Bueno, ¿Qué tendría que ser? ¿Que no pasa el tiempo? Claro, como la rutina es siempre la misma o ni siquiera es como eso. Físicamente no hay un reloj o las personas no saben el tiempo que se está trabajando para que sí lo sepan, digamos. Que es una forma también como de tener el control. Claro, y además son personas que están encerradas pero que no saben por cuánto tiempo van a estar ahí encerradas. No es, por ejemplo, como una condena en la cárcel que te dan 20 años, entonces vos vas contando con palitos esos 20 años hasta que vos puedas salir de esa situación de encierro. En el manicomio estás boyando. Sí, además el manicomio tiene características como los supermercados o los aeropuertos o los casinos. Donde la temporalidad no es fácilmente de percibir el paso del tiempo, pero un poco estratégicamente. Y no solo que no se percibe el tiempo, sino que tiene otros tipos de características que nos hacen sentir que no pasa el tiempo. Por ejemplo, son lugares donde no se historiza hay algunos autores que hablan de los no lugares, que son lugares donde son lugares de paso, donde no hay una apropiación del lugar, vos no te sentís parte de eso. Claro, las identidades se diluyen. Las identidades se diluyen, uno es uno más, o sea que se juega la cuestión del anonimato. Entonces no percibís el paso del tiempo. Uno no es nadie, uno no se identifica con ese lugar y es un lugar de paso. Entonces se llama los no lugares donde no percibimos mucho el paso del tiempo. Claro, y eso sumale encima un cóctel medio loco de pastillas y ya está, no podés juntar chaucha con palito. A la mierda. Sí, y más suponiendo que estos lugares se vendrían siendo para poder... poder trabajar las cosas que te han excluido, y terminan excluyéndote más, terminan sacándote de la realidad, del todos los días y del cotidiano. De vos mismo incluso te sacan. Sí, y además son justo todos los lugares que nombramos, son lugares donde lo relacional se elimina. Por ejemplo, en un manicomio los vínculos entre la gente internada son los menos o están totalmente desgastados. En un supermercado, imagínense que el diálogo con los que uno se cruza con el changuito o con la cajera son los mínimos. La alienación que puede tener alguien en un bingo jugando a las maquinitas. Entonces, todas esas características los hacen no lugares. Predomina la individualidad. Así que no se acerquen a estos lugares si pueden. No, sí pueden. Al manicomio sí hay que acercarse. Claro, sí, es verdad. Y derribarlo. Sí. Vamos por esa. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y volvemos, que ya tenemos a nuestro cuentero estrella aquí. Hoy tenemos un nuevo personaje que vamos a estar presentando en breve nomás. Le temps passe moins vite. Si on le regarde, si on l'invite, si avec égard on insiste pour qu'il prenne place dans nos vies. Le temps ne passe jamais lentement, tu t'en rends compte en vieillissant. Mais si tu le veux, à tout moment, il peut adoucir ton présent. Tu sais ce présent si rapide qu'on a poussé plus d'un au suicide, qui bouffe les protides et les lipides de nos vies bien trop vides. Vide du temps qu'on ne veut pas se donner pour mieux produire ou consommer. Que l'on soit riche ou mal payé, le temps sait tous nous consumer. Time. Symphonie du vent. Le temps se faufile et défile à la vitesse de nos villes. Être le plus haut dans son building pour croire qu'on est le moins débile. Laisser une trace indélébile de son passage chez les humains. Il doit en rester un sur 10 000 qui envisage un autre destin. Ces gens qui de temps en temps prennent le temps d'utiliser leur sens pour que leur vie en ait un, et qui retrouvent dans le silence quelques odeurs, quelques parfums. Celui qui passait tout doucement, où les secondes paraissaient si longues que les minutes étaient des années. Prendre le temps de s'amuser, même si on n'est plus un gosse, et surtout le temps d'aimer, même si la vie nous fait des crosses. Cette vie qui nous donne le temps, une espérance de 70 ans. Je vais le prendre, je vais le prendre, je vais prendre le temps. Time. A las 12, seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Acá estamos de vuelta después de escuchar un poco de música internacional. Creo que es la primera vez, ¿no?, que estamos poniendo música en otro idioma. Creo que no, pero no me acuerdo. Bueno, el tiempo lo dirá. Como está en francés y es una canción difícil de conseguir traducida, la tenemos colgada en el muro de nuestra página. Échenle un vistazo porque está muy buena. Habla un poco de esta cosa de los tiempos que nos corren en las ciudades y de cómo nos olvidamos de por ahí darnos tiempo a nosotros y de salir a correr por un campito arbolado, por ejemplo. Perdón que cambie, pero sí, una vez pusimos una canción de escape, que no es en otro idioma, pero hablan medio raro también. Se les entiende poco. Otro dialecto. Pero bueno, vamos, presente Camila, por favor, a nuestro invitado de la noche. Estamos aquí con un cuentacuento que viene a cerrar como cada otro cimbronazo, con un cuentito. Y hoy vino Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los que hacen parte de este equipo, de este proyecto radial que en casi la medianoche pues deleita a los oyentes, aunque no lo vemos, lo sentimos. Totalmente. Bueno, ¿querés contarnos un poquito de dónde sos, hace cuánto que estás por acá? Tu tonito ya nos dice algo. Bueno, soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, que queda en Colombia, en la cordillera oriental colombiana. Una ciudad de 1 millón de habitantes y nada, pues me vine para Argentina a cambiar de paisaje, a cambiar de ambiente, a dejar las montañas en otro lugar y a venirme a la sabana pues a compartir mis historias con quien las quiera escuchar. Qué bueno. Y allá en Colombia tienen una cultura ya más cuentera, mucho más desarrollada que acá, ¿no? Tengo entendido. sucede que, bueno, en Colombia la cuentería está más instalada en otros escenarios que de repente aquí no está en la misma proporción. Por ejemplo, uno de los núcleos fundamentales de la cuentería en Colombia son las universidades. Casi que cada universidad pública tiene un espacio diseñado semanalmente para la cuentería y tiene estudiantes que cursan ingeniería, que cursan abogacía o cualquier tipo de carrera y que a su vez van teniendo sus primeros pinitos como narradores orales. Entonces tenemos personas, chicos, chicas que a los 23, 24 años son narradores, son profesionales y ya tienen 5 o 6 años de experiencia, ¿sí? Entonces hay mucho festival universitario, hay mucho festival entre comillas profesional y eso hace que se esparza mucho esa onda y que se cree como una imagen del colombiano contador. Claro, y además también van como desarrollando, no sé si decirle técnicas, pero sí, o sea, como van puliendo también la forma de contar los cuentos, me imagino, porque yo ponele, si me toca contar un cuento, voy a ser bastante básico de repente. Me parece que ustedes tienen otros recursos. Además, te he escuchado una vez hace un tiempo contando unos cuentos ahí en la Carpintería Cultural, a donde los invitamos todos los segundos jueves de cada jueves mes. De cada mes en La Plata, a pasar por la Carpintería Cultural en 64 y 14. Eso te decía, como te escuché contando un cuento ya y vi que tienen como unos recursos así muy, no sé, como muy estilísticos. Sí, y además me parece que es muy interesante también que cuando se arman, que sea tan divulgado esto, también hace apropiarse uno de lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y entonces esta historia narrada que en pocos lugares se les da tanta importancia, me parece muy interesante y muy rico el poder generar toda esta cultura narrativa para que no sea la historia también hegemónica la que se cuente, sino la de cada uno. Claro, pues al interior de la narración hay muchos mitos y muchos ritos que reivindican precisamente la voz de los que no tienen voz, ¿no? Un poco también muchos narradores nacen con esta consigna cuando empiezan su camino y es la de visibilizar una serie de cosas que de repente no está inmerso dentro de las culturas mediáticas, pero que son cosas del cotidiano, que son ritos, que son anecdotarios, que son las siembras y esto es un elemento que se puede mantener y traspasar de generación en generación precisamente a través de la palabra contada. Claro, y de esa manera me parece que hace que sea mucho más difícil de romper una cultura más popular, ¿no? Sí, y también son los mecanismos que precisamente a veces tiene lo popular para poder mantenerse, ¿no? En la medida en que precisamente no hace parte de esos circuitos comerciales donde se difunden otra clase de informaciones y donde se crean otra clase de sentidos para las personas. Entonces yo pienso que la cuentería es algo bien poderoso. La palabra, pues, precisamente como Julio Cortázar lo dice, es como la flecha lanzada, entonces hay que escoger muy bien esas flechas para tirar a las personas pues cosas que efectivamente les produzcan una siembra, una semilla y un crecimiento dentro de su corazón y su espíritu. Qué hermoso esto que decís, y si querés, ya se nos va el tiempo y te invito a que pongas estos poderes al aire, estos poderes de contar. Por ahí, dos segunditos antes, si nos querés contar lo último, ¿qué proyecto estás haciendo acá ahora, si es que estás haciendo algo y que puedas invitar también este espacio para que puedas? Bueno, por un lado, contar y anunciar, como hicieron ustedes, que estamos cayendo, como decimos allá, todos los segundos jueves de cada mes a la Carpintería Cultural, al micrófono abierto y a la función que tenemos de cuentería, y es un espacio que recomiendo y al que invito a todas las personas que estén interesadas en comer un poco de cuento. Y por otro lado, un poco más asociado con otro chico de Colombia, estamos trabajando los últimos jueves de cada mes en un espacio que se llama Con Voz y Voz, que se hace en el fondo Espacio Teatral 10, 63 y 64. Ahí lo vamos a estar publicando en la página. Exactamente, con una entrada de 30 pesos, que es lo que vale una cerveza. Entonces estamos trayendo narradores nacionales y narradores internacionales a compartir palabra, básicamente, ¿no? Y dar a conocer las diferentes, digamos, técnicas o caminos narrativos que existen para poner en juego una historia. Entonces esto es, este mes va a ser el último jueves, no recuerdo en este momento cómo se llama el último jueves de este mes, pero va a ser a las 9 de la noche y estamos presentando a una chica narradora del Perú que se llama Flor Canales Bastidas, que trae una narración, digámoslo, literaria, pues con textos de escritores latinoamericanos. Así que están invitados. Buenísimo. Iremos, probablemente. Última cosita, metenos en contexto un poco con el cuento que nos trajiste hoy. Bueno, nada, a mí me llegó un mensaje por Facebook de mi compañero Germán Gorza, que me dijo que la consigna era el tiempo. Yo pensé y cometí la irresponsabilidad de preparar un cuento que nunca he contado. Entonces, nada, pues voy a hacerlos partícipes de mi responsabilidad a todos los oyentes y a todos los que están en cabina. ¿El estreno? El estreno mundial de ese cuento que todavía para mí no tiene nombre, pero esta es la historia de un relojito water resist de los que usan personas del común, como usted o como yo, que un día le dio porque no quería ser un reloj de pulso sino un reloj despertador, y aparte de eso no quería ser alpinista sino andinista. Pero ¿qué es esto de andinismo? No es andinismo sino alpinismo. Así que decidido salió a la ciudad en la que él vivía, que era la ciudad Zen, es decir City Zen, a encontrarse con la oficina de quejas y reclamos para que le hicieran el favor y le hicieran el cambio que él solicitaba. Hizo una gran fila, llegó el sol, cayó la mañana, se fue, llegó la tarde. Y pasó el tiempo, gente que iba, gente que venía, relojes que querían ser hornos microondas que querían ser relojes, relojes atrasados, relojes adelantados, muy adelantados, y así transcurrió el tiempo hasta que después de acabada la cola, el relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo, llegó a la cabeza de la fila y se encontró frente a frente con el funcionario que le dijo: "Lo siento, son las 4:01 de la tarde, no lo puedo atender". El relojito no preguntó, el relojito no dijo nada, simplemente se fue. A la mañana siguiente, mucho más temprano, llegó a hacer la fila que estaba el doble de larga, tuvo paciencia, esperó. Relojes que querían convertirse en hornos microondas que querían convertirse en relojes, relojes atrasados, relojes adelantados que buscaban cambio de batería y toda suerte de problemas que usted se pueda imaginar que hay en una cola de relojes inconformes. Este día lo logró, se encontró con el funcionario y le dijo: "Señor funcionario, lo que pasa es que yo soy un relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo, que un día me dio porque no quería ser un reloj de pulso, sino un reloj despertador. Y aparte de eso, no quería ser alpinista, sino andinista". "Pero ¿qué es esto de andinismo? No es andinismo, sino alpinismo". Bueno, el señor funcionario se rascó la cabeza, no entendió mucho, pero le dijo: "No, señor, en esta oficina solamente se atienden quejas y reclamos que tengan que ver con relojes atrasados y adelantados. Tiene usted que irse de aquí, de la ciudad Zen, de City Zen, hacia la ciudad capital para que su problema sea correctamente atendido". El relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo se fue a la capital. Y en la capital encontró una fila 4 veces más larga de la que había en City Zen para atender, para ser atendido y para que conocieran su problema. Hizo la fila, ese día llovió, pero no importó porque era un relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo. Llegó a la cabeza de la fila y le dijeron que no, que en esa oficina solamente trataban a los relojitos que querían convertirse en hornos microondas, que todo lo demás era al otro lado de la gran ciudad. El relojito atravesó la ciudad, ese día no pudo hacerlo, al día siguiente le dijeron que se encontraban en paro y que tampoco podían atenderle sino hasta dentro de 15 días, cuando seguramente las exigencias del sindicato fueran escuchadas por los dueños de la empresa de relojes. Así que le dijeron que lo más conveniente era que se fuera hacia Suiza a hablar con el relojito mayor. Y el relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo llegó, no sabemos cómo, hasta Suiza. Hizo una fila que no era tan larga porque no todos los relojes tienen los recursos para viajar hasta Suiza y mucho menos el pasaporte que les permita pasar las aduanas. Pero allí estaba el relojito y después de hacer la pequeña fila se encontró con el relojito mayor, que muy amable y dulcemente le preguntó: "¿Cuál es tu problema, querido relojito?". Y el relojito le dijo: "Lo que pasa es que yo soy un relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo, que un día me dio porque no quería ser un reloj de pulso, sino un reloj despertador. Y aparte de eso, no quería ser alpinista, sino andinista". "¿Pero qué es esto de andinismo? No es andinismo, sino alpinismo". Y a diferencia de lo que pasó en la ciudad Zen, en City Zen, y a diferencia de lo que pasó en la ciudad capital, el relojito mayor que estaba allí en Suiza, 2 preguntas le hizo al reloj. Le dijo: "Bueno, relojito de los que usan personas del común como usted o como yo, ¿tú por qué quieres ser un reloj despertador y no un reloj de pulso? Y aparte de eso, ¿por qué quieres ser un reloj andinista y no alpinista? Porque, ¿qué es esto de andinismo? No es andinismo, sino alpinismo". A lo cual, el relojito water resist de los que usan personas del común como usted o como yo, le respondió al relojito mayor: "Lo que pasa Es que yo quiero ser un relojito despertador y no un reloj de pulso, porque yo quiero despertar a las personas del letargo y la indiferencia en la que se encuentran. Y aparte de todo, yo quiero ser un relojito andinista y no alpinista, porque mi sueño como relojito es escalar los Andes y no los Alpes. Fin. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro amigo, nuevo amigo Javier. Fue increíble, a mí me gustó mucho. La verdad, impresionante. Yo también quiero subir los Andes. ¿De quién es el cuento? Bueno, les contaba que esta historia pues tiene una particularidad, y es que esta historia algún cuentero, o como cuentacuentos, como también se llama, la contó en mi ciudad, en un lugar de mi ciudad, en la universidad donde estudiaba, en un espacio que se llama La Gallera, y un amigo mío escuchó esta historia y me la parafraseó, porque yo nunca tuve la oportunidad de conocer al contador de esa historia y tampoco tengo veracidad sobre si esa historia es de la persona que la contó o se la tomó a alguien más. El caso es que se perdió completamente el rastro de la persona que contó ese día esa historia, y nos quedamos solamente con el testimonio de mi amigo. Y pues yo, considerando que era un desperdicio pues dejar perder esta historia, traté de remontarla. Espero y pido disculpas si en algún momento he cometido un exabrupto con la historia original, pero no tengo mucho rastro de lo que ha pasado con esta historia. Realmente eso es la verdad de lo que ocurrió con este cuento. Si ha pasado así, se ha transformado y ha sido fantástico. Bueno. Bueno, no. Termina una vez más otra edición de Otro Cimbronazo. Le agradecemos a Javier. Le agradezco a mi compañero Demián Defino, Martina De Bandi, Elongo Estebani, y a todos los oyentes que participaron y los que no participaron y nos estuvieron escuchando atentamente también. Le agradecemos a nuestra operadora Luciana Franco. Y así nos despedimos. Parece Susana Jiménez hoy. Media Silvana. Bueno, y que tengan buena semana, esperando el próximo lunes cimbronarnos de vuelta y parar un poco, frenar un cacho y tomarnos el tiempo para disfrutar un rato. Muy buenas noches. Chao. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además cuando en tus ojos no importa si las horas pasan.